Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Aquí comienza un espacio de análisis político, social y cultural. El ejercicio necesario del derecho a la información. Otros Mundos presenta El Escaramujo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo.